Yeah. Yeah. Oh. Hip hop, el mensajero. Yo. Estoy alegre que volví a mi país. Estoy alegre que volví a la raíz. Hip hop. Estoy alegre que volví a mi país. Estoy alegre que volví a la raíz. Hip hop. Estoy alegre que volví a mi país. Estoy alegre que volví a la raíz. Hip hop. Estoy alegre que volví a mi país. Estoy alegre que volví a la raíz. Hip hop. Estoy alegre que el hip hop volvió a mi país. Estoy alegre que el hip hop volvió a la raíz. Estoy alegre que el hip hop sí tiene ranking, aunque sea con corona de Burger King. Esto es para real MCs, no wannabes. Lo real de la calle se encuentra aquí. Se combina con nuestra cultura divina. Siempre la exclusiva. Exclusiva. Yo, hay que parar y pensar, a veces no sé si seguir cantando si no me da de comer. Pero si alimenta en cantidad mi mente, y realmente mi gente sabe responder. Hay una contaminación en el ambiente, personas falsas y actitudes por doquier. Sigo ple, con permiso por favor. Tantas veces me han pateado que ya perdí el sabor. Come on. Estoy alegre que volví a mi país. Estoy alegre que volví a la raíz. Hip hop. Estoy alegre que volví a mi país. Estoy alegre que volví a la raíz. Hip hop. Estoy alegre que volví a mi país. Estoy alegre que volví a la raíz. Hip hop. Estoy alegre que volví a mi país. Estoy alegre que volví a la raíz. Hip hop. Hip hop. Yo, mis inseguridades me dominan. Mis orejas son muy grandes y mis amigos no me estiman. Las mujeres siempre me lastiman. Ya no sé qué hacer si no me miman. Esto no es un juego, yo lo digo. Pierdo el ego y yo meto las manos al fuego por conocimiento. Yo no paro de pensar en el futuro, sabiendo que a mi hija le tocará bien duro. La calle es hip hop y yo soy hip hop, así que la calle me pertenece. Esto no amanece, necesito aprender y hacerlo bien de una sola vez. Nunca para de crecer, come on. Estoy alegre que volví a mi país. Estoy alegre que volví a la raíz. Hip hop. Estoy alegre que volví a mi país. Estoy alegre que volví a la raíz. Hip hop. Estoy alegre que volví a mi país. Estoy alegre que volví a la raíz. Hip hop. Estoy alegre que volví a mi país. Estoy alegre que volví a la raíz. Hip hop. Reggaeton es hermano del hip hop, no contradiga lo que dice la historia. DJ Kool llegó a la USA, inventó el hip hop, así que abusa. Conocimiento que voy a dar, 73 hizo la fiesta. A Mikey lo que llegó a The Bronx, de nacimiento paso, you know what's up. Come la rock el primer MC, papi, tú no me puedes decir nada a mí. Te doy poquito del history, para que aprenda Mike, para que aprenda Mike. Yeah, el mensajero, Sawon, come on, Sawon, baby, yeah, come on, yeah.